El acto para felicitar al mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea se efectuó en fechas recientes en Bielorrusia, Austria y Guinea bajo participación de personalidades y masas de distintos sectores de sus países. Los oradores expresaron que el enaltecer de modo invariable al máximo cargo del partido al mariscal constituye la expresión de apoyo y confianza absolutos de todos los militantes del Partido del Trabajo de Corea y de su pueblo. También enfatizaron que, por enaltecerlo, estos obtendrán siempre la victoria y gloria.